no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar. Y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a acompañarlos hasta las 12 del mediodía. Nuestro programa se llama En Nuestras Manos. Y así, entre la doctora Garber y yo, tratamos de inundarlos de luz, de claridad, para que encuentren esa solución, destrabar sus vidas desde el lugar que sientan y necesiten. Para llamarnos, para conseguir un ángel y un mensaje durante el programa, llaman al 4-789-9014. No dejen el mensajito en el contestador porque es imposible levantarlos y no hay demasiado tiempo para tantos mensajes. Así que 4-789-9014 y en el final del programa los vamos a dar los ángeles y los mensajes. Si te querés anotar para este taller del sábado 1 de diciembre, que además de ser el último taller del año, va a ser el último taller hasta el mes de marzo. Nosotros durante diciembre no vamos a dar ningún otro taller, salvo que surja alguna ocasión en algún lugar, pero si no, vamos a estar el 1 de diciembre aquí en el barrio de Belgrano, con nuestro taller Encuentro con Ángeles, un taller donde vamos a ponerle toda la luz, toda la energía de los ángeles a los días que vienen. Vamos a transmutar los días pasados, vamos a trabajar con mucha luz para recibir el cambio de año, el cambio de etapa, y poder empezar con ellos a sentirnos vivos, a sentirnos plenos, a sentirnos sanos. Así que para anotarte para el taller, 4-789-9014. Mi email es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y bueno, así estamos siempre. Y si no, en mi página, entras en mi página www.cristinadelsolar.com.ar y ahí te informás de todo lo que podés. Allí tenés oraciones para conectarte con el poder de la oración, allí tenés ángeles y mensajes, todo es en forma gratuita, así que si entras, pedís un ángel, lo escuchás o lo lees, pedís escuchar un cuento, hay otros para leer, podés conectarte de alguna manera con lo mejor que sé hacer, que es darte esperanzas, fortaleza y conexión con los ángeles. Bueno, vamos al ángel para el día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la alegría. Nuestra vida puede estar repleta de alegría. Si lo logramos, todo será más fácil. Si actuamos y vivimos en forma alegre, siempre seremos bien recibidos y valorados. Creemos que no es fácil. Les propongo que lo intentemos, que nos aferremos a este ángel que prodiga alegría infinita a quienes lo convocan. Contagia esta actitud positiva a quien se lo pida y trae a nuestra vida el brillo y el calor del sol. A quienes pidamos su asistencia, aún en los momentos de oscuridad, de dificultades cotidianas, nos hará ver el camino correcto, nos hará vibrar con la armonía perfecta, nos hará cosquillas en el alma y el corazón, para facilitar primero nuestra predisposición a la sonrisa y después a la risa. La alegría es hermana de la fe. Quien está seguro de recibir, festeja. Por lo tanto, pidamos, sonriamos y permitámonos sentir la alegría de saber que somos hijos de Dios. Podemos invocarlo diciendo: Ángel de la alegría, ven a mí. Abrázame fuerte y hazme sentir tu vibración. Llena mi cuerpo y alma de una profunda alegría, de una profunda paz. Que se instale en mí para siempre la alegría infinita que me hará saber que estás conmigo. Gracias, Ángel. Calma mi alma. Ahora ya está sonriendo. Ahora no nos quedan demasiadas excusas para estar tristes, deprimidos o angustiados. Solo hay que probar, cerrar los ojos, poner nuestras manos sobre nuestro corazón y sentir profundamente cada latido que vibra con la alegría de Dios en él. Que la alegría se instale para siempre en nuestras vidas. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la alegría que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Y realmente, ¿qué necesidad tenemos de alegría? ¿Qué necesidad tenemos de conectarnos un poco con la alegría, con esa paz que te da estar alegre? No digo reírte a carcajadas, sería fantástico que lo pudieras hacer, que lo ejercitaras, pero me conformo con esa alegría tenue de poder sonreír, de poder estar sabiendo que las cosas pasan, que las dificultades pasan, y que la actitud con la que tomemos son las huellas que nos van a quedar. Y si nos quedamos prendidos del dolor, nos dejamos de pensar en lo positivo, en lo sanador. Cuando nos quedamos enganchados en la tristeza, en la amargura, seguimos dándole vuelta y mascullando el error una y otra y otra y otra vez. A veces uno se esfuerza por no cerrar etapas, a veces uno se esfuerza por sostener con los dientes situaciones que no van más, y de golpe la vida te pega un cachetazo, te da un tortazo, te pone de frente a situaciones inesperadas, y esas situaciones se cortan. Quiere decir que lo que uno trata de sostener con amor, con voluntad, con cariño, no se puede seguir sosteniendo. Bueno, hay que relajarse, hay que pedirle al ángel de la alegría que te dé la fuerza para tomar esto con humor, con sanación y saber que todo pasa en la vida. Lo bueno pasa, lo malo pasa. Y a veces hay tormentas, a veces hay situaciones en las que no tenemos que dejar, por las que no tenemos que dejarnos llevar, porque todo pasa. A veces nos enganchamos tanto en el problema de los demás, o en el problema que imaginamos que los demás tienen con nosotros, que algo tan simple y tan sencillo como vivir, tener un diálogo, tener una charla, lo hacemos tormentoso. Entonces, por ahí hay que esperar, hay que parar, hay que dejar que nuestra conexión o nuestra comunicación se libere, se limpie y se sane. Hoy el ángel de la alegría viene a decirnos que nada ni nadie puede quitarte tu alegría interior, esa alegría de saber que tenés fe, que sos una persona de buena leche, como se dice ahora, que sos una persona de buen espíritu, de buenas intenciones. ¿Que hay detractores? ¡Puf! Si los hay. ¿Que hay gente que le busca una palabra o una conversación para hacer una montaña? La hay. ¿Que hay gente que busca el lado negativo de cada cosa que uno hace o dice? La hay. Pero pobre de esas personas que se alimentan de lo negativo y no de lo sano. Si uno en un programa, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo este programa. Uno en este programa dice hace 10 años, 11 van a ser ahora el 12 de diciembre que estamos, el 10 de diciembre, no, el 12 de diciembre va a ser 11 años que estamos en esta radio, en este horario con la doctora Elba Garber, ¿no? Si en 11 años hubo tantos mensajes sanadores y por ahí en algún momento decís una frase que a alguien le puede incomodar o dicha desde el amor también, equivocada, porque no sé si tenemos claro que el otro que está atrás del micrófono es un ser humano con problemas, con dificultades, con angustia, y nos agarramos de esa frase para dejar un mensaje, mandar un mail o hacer alguna cosa agresiva, como ha pasado, a mí me viene pasando siempre, y vos te das cuenta que desechan el mensaje sanador. Bueno, la alegría que yo tengo es la de saber que hago lo que amo. Y amo lo que hago. Y lo mismo te tiene que pasar a vos. amas lo que haces, no importa si te equivocas, porque te equivocas para aprender. Todos los días aprendemos de nuestros críticos, de las personas que nos aman, aprendemos de las personas que nos ignoran, aprendemos, porque no nos llenamos ni de odio ni de rencor. A veces damos lo que podemos, pero si lo damos con alegría, un poquito que puedas dar, muy poquito que puedas dar, si lo das con alegría, diste mucho más. Este ángel te viene a decir que él puede llenar tu vida de alegría, y tu vida son instantes. Instantes que vos podés elegir cómo vas a vivirlo. Ojalá el día de hoy elijas, que cada instante que elijas en el día de hoy, elijas vivirlo con alegría. Un ratito ahora, un ratito después, otro ratito más adelante, y así hacer tu día. Un día donde haya más alegría que tristeza. No podemos dejar de angustiarnos, si vemos las noticias, el problema de Hamás y de Israel. No podemos dejar de pensar en los problemas políticos, económicos, sociales de nuestro país, de nuestro mundo. Pero tenemos que vivir desde nuestro lugar. Si vamos cambiando despacito nuestro lugar, el mejor aporte que le podemos hacer al mundo es la oración. Y la oración sumada a la alegría, la oración y la invocación, porque yo puedo rezar y pedir con mis oraciones grandes, largas, pero también puedo pedir con decretos y con mi pensamiento, invocar un ángel y no decir nada más. Entonces, en los momentos en que veo que hay amargura, que hay enojo, que hay dolor, pedirle al ángel de la paz, pedirle al ángel de la alegría. Y si no te sabés la oración, o no tenés el libro Luz de Ángeles, o simplemente no te acordás en ese momento, porque tenés la oración, tenés el libro, y no te la acordás, pedile ángel de la alegría, vení a este lugar, danos alegría a todos. Trae tu alegría, tu armonía en nuestra vida. Vos podés decir, sí, pero si estás pasando un problema difícil con una persona enferma, grave, con situaciones, no es lo mismo hablarle a esa persona con la alegría, transmitirle amor, transmitirle bienestar, que estar hablando desde el dolor y desde el enojo siempre. El ángel de la alegría te ayuda a poder superar, a poder modificar, a poder cambiar situaciones dolorosas. La alegría saca el dolor. Cuando uno está muy dolorido y se ríe, se afloja. Está comprobado que la risa libera endorfinas, y las endorfinas van hacia los centros de dolor. Entonces, buscar, conectarte, leer, verte una película. En el libro El Secreto hay uno de los testimonios que cuenta que ha pasado por un cáncer, estaba muy mal, tenía un cáncer muy, muy fuerte, estaba pasando una situación muy, pero muy, muy dolorosa, y había elegido, se dejó de trabajar, se instaló en su casa y se veía todas las películas que en su infancia lo habían hecho reír. Un hombre y una mujer, los casos son muy similares. Y se rieron con esas películas, se concentraron en esa risa y mejoraron de sus males y salieron adelante. Quiere decir que la risa, yo hace muchos años, mi papá coleccionaba todas y cada una de las revistas Selecciones, ¿no? Una revista muy chiquita que sigue existiendo, las Selecciones de Rea Derviches. Y él coleccionaba. Y había una página que se llamaba La risa, remedio infalible. Y de tanto leerlo a través de la vida me convencí que era así. Que la risa es un remedio infalible. Ante el dolor más profundo, sonreírse y reírse después alivia las tensiones, alivia el dolor, alivia los miedos. Reírse de sus propios miedos hace que sean más chiquitos, no más grandes. Cuando yo puedo enfrentar una situación que me asuste y me angustia, con la risa, con la sonrisa y con la alegría, puedo minimizar el verdadero problema. Y no porque minimizarlo sea negarlo, sino que no es agrandarlo, que me hace que la cosa sea tan imposible de resolver que no puedo avanzar un paso. Yo hace poco leí un texto que acá lo tengo de vuelta marcado porque me pareció muy importante releerlo ahora, ¿no? De Antonio Alonso, que dice, ¿cómo seríamos felices si quitáramos tensiones, si pensáramos lo mejor, si el futuro fuese nuestra meta, ¿acaso entonces entenderíamos mejor que nos han puesto en los corazones un campo sembrado donde nace el mañana? Y habría razones para agradecer a los que se aventuran con dudas y con riesgo, a los que abren camino hacia lo desconocido. La alegría es eso, te abre caminos hacia lo desconocido. Te da el permiso de soltarte y reírte de situaciones que te tienen absolutamente atrapado. Te libera de las situaciones que no te dejan respirar. Esa cosa del ataque de pánico que tanto tan bien y tanto habla la doctora Garber y tanto bien y tan bien maneja, ¿no? Esa sensación de ahogo, de presión en el pecho, de no poder ni pensar, ni hablar, ni seguir adelante y decir, bueno, Dios proveerá. El ángel de la alegría te hace sentir que Dios proveerá. Y cuando Dios provee, las cosas se van resolviendo. José Luis Martín Descalzo dice, yo preferiré siempre a los que sueñan, aunque se equivoquen, a los que esperan, aunque a veces fallen, sus esperanzas, a los que apuestan por la utopía, aunque luego se queden a medio camino. Apuesto por los que confían en que el mundo puede y debe cambiar, por los que creen que la felicidad vendrá. Solo de los que esperan será el reino de la felicidad. Así que la esperanza, la alegría, la acción, ponerme en marcha, ponerme en movimiento, salir del dejar para mañana, dejar para después, hoy no puedo. Está bien que te permitas en situaciones en las cuales estás agobiado, cansado, demasiado exigido, que te permitas parar y decir hoy no puedo. Pero si tu hoy no puedo es constante, si pasás cada cosa de hoy para mañana, algo no está bien. Algo no está bien. Y yo no soy ni médica ni psicóloga para decirte que estás deprimido. Y como diría Facundo Cabral, ese filósofo de la vida, no estás deprimido, estás distraído, no estás viendo las posibilidades, estás viendo para atrás. Cuando uno se queda atascado en el miedo, en el dolor, en la angustia, es porque está comparando malamente con situaciones anteriores. Si uno piensa en que va a poder, en que la energía de los ángeles te puede acompañar, en que tu fe, en que esa alquimia maravillosa que genera la fe en nuestro cuerpo está vibrante, está cultivada, vas a poder salir adelante. Muchísimas veces nos frenamos, nos trabamos, nos quedamos en el no puedo, en el mejor mañana. Mañana voy a tener fuerza. Así que, ¿qué te hace creer que mañana vas a poder y hoy no? ¿Qué te hace creer que el camino no se hace al andar? ¿Qué te hace creer que este es tu momento? Que este no es tu momento. Eso es el desaliento. Esa, se acuerdan, que es la mejor herramienta del diablo, el desaliento. Hasta los seres más probos, más santos, han tenido desaliento. Esa fue la mejor manera de él de entrar en nuestras vidas. Cuando uno es un sobreviviente, no vive, sobrevive. Ser una persona plena es estar comprometido con el aquí y el ahora, en cada instante, en cada momento, en cada lugar, el aquí y el ahora. Entonces aprendo de mi dolor y de mi decepción, modifico mi actitud con la alegría y sigo adelante. Este es el ángel de la alegría. Es un artesano en tu vida, lo tenés que llamar todos los días, porque aunque seas una persona alegre, todos los días necesitas de esa alegría espiritual, esa alegría de saber que esa presencia amorosa te va a acompañar y que los momentos difíciles de los demás y los tuyos los vas a poder sortear muchísimo mejor con alegría, con bondad, con fe. Bueno, les cuento que este sábado, 1 de diciembre, nos encontramos a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, en un taller que di en llamar Encuentro con Ángeles. Este taller va a condensar todo lo que no te pude dar durante el año, donde no nos pudimos encontrar, o bueno, vamos a condensar un montón de ejercicios, de oraciones, de mantras, por así llamarlos, de palabras que nos van a dar fortaleza para cambiar situaciones, para ponernos firmes, para seguir adelante, para cerrar este año calendario desde lo emocional, desde lo espiritual, desde la alegría, recordar algunos rituales para poder hacer con amor, con pasión. Vamos a hablar del armado del arbolito, les voy a dar la bendición del arbolito de Navidad para que cuando lo armen pongan, no sea un objeto, tenga un sentido en cada lugar y en cada hogar. Así que este sábado, primero de diciembre, a las 4 de la tarde, voy a dar un taller en el barrio de Belgrano. Tenés que anotarte al 4789-9014. Después, aquí en Belgrano, volvemos el primer sábado de marzo al mismo lugar. Durante diciembre, si surge alguna posibilidad por allí de que yo tengo ganas de ir a la zona oeste, vamos a ver si armamos algo, los voy a ir avisando. Durante enero también. Ahora, en febrero no vamos a estar en la radio y no vamos a dar talleres. Así que nos encontraremos nuevamente en marzo. Vengan al taller del 1 de diciembre porque tengo mucho, mucho y lindo para darles. Bueno, vamos a correr ahora con los ángeles y los mensajes para, vamos a Lucy de Pilar, para ella va el ángel de la sanación. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros, tienes fe, coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Para Flavia de Campana, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo, suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Para Susana, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Para Silvia, de Devoto, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Edith de San Justo, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy, mañana será tarde, este es el verdadero momento, trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Para Jesse, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo, suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Para Gladys de Ituzaingó, el ángel de la alegría, Gladys, el que estuvimos hablando en el día de hoy. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegida, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Juliana de Villa Tesey, el ángel de la armonía. Y aquí estoy, no tengas miedo. Avanza, a través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Daniela de Caseros, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Ana de Escalada, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Para Cristina Morilla de Belgrano, el ángel de la alegría, Cris, en el del día de hoy. Y aquí estoy, hazlo despacio pero no abandones, sigue, lento pero seguro, al llegar me verás esperándote. Para Esther, la mamá de Cristina, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy,